que dormías, ocasiones y motivos diferentes, siempre tan poco coherentes. Qué tonta soy yo por creerte, tantos cuentos me venían a decir y ya no quería ir, me aferraba a tus mentiras. Que de envidia nos querían separar y estar en nuestro lugar, y yo te creía, estúpida soy por creer que me querías. Tú te reías del amor que yo sentía, que estúpida soy, tanto tiempo te burlaste y destrozaste los sueños que yo tenía, que estúpida soy. Pueda perdonar tanta mentira, que estúpida soy por creer que me querías.